Al fin dejó de llover, se ha esclarecido el espacio, el agua de los caminos va en dirección a los caños. Y las aves se aglomeran sobre los copos de un árbol, con las dos alas abiertas, secan su plumaje áspero que sufrió un enchumbamiento con la furia del chubasco. La sabana florecida con clavellinos y cámbulos se vistió de un color crema que da la espiga del pasto. Abejas y otros insectos buscan la flor del mastranto. La cañada rebalsada se puso su traje blanco de espumas que amaneció donde cantaron los sapos. Y la espuma que dejó la curita deshogando en el raudal barrialoso, donde se entierra el galápago, donde los platanicales sirven de abrigo a los pájaros. También despertó el boral de su plácido letargo, de nuevo el corocillal volvió a juntarse tan rápido, fruto de los aguaceros de entradas de agua en el llano. Solo los fuertes resisten la inclemencia del verano. Al secarse el pastizal, queda el suelo semicalvo. Lo que ha logrado quedar de ese periodo dramático, viene el fuego a destruir lo que consigue a su paso. Muchos animales muertos del alimento escaso, muere el anguila, el curito atrapados en el barro. Por eso al ver tempestades el llano se alegra tanto, que se cuaje un azulillo o que lo alumbre un relámpago. Retozan y se revuelcan las madrinas de caballos, los padrotes hacen duelo peleando por los atajos, y los toros reunidos pitan en la vuelta el banco, demostrando así quién es el líder de ese rebaño. Una punta de marrano con tres o cuatro berracos posan en el morichal, donde retozan los patos. Solo Dios pudo en el llano hacer tan lindo espectáculo.